solo estás mirando desde allá. No estaré ningún segundo más. Encontrar la forma de saltar. No pienses ya nada más. Los sueños nos van a decir si es hora de volver a crear. Solo buscamos dónde ir, dónde podernos expresar. Podemos explicar qué hacemos acá y luego llevarte a la luna a navegar. Estás mirando desde allá. No estaré ningún segundo más. Encontrar la forma de saltar. Ya no pienses nada más. Podemos explicar qué hacemos acá, luego llevarte a la luna a navegar.